Tästä hetkestä kuunteletko? Waka, hawaka. La luna se mece entre las estrellas y otro ser alumbra el mundo. Ser del aire, manos que dibujan la urdimbre íntima de las cosas, el fuego que arde en el centro de la vida. Ser de agua, tu paso es río, canales subterráneos, la aurora estallando sobre las olas. Ser de tierra, vas mirando el centro del mundo con tus ojos de ultramar. Thank you. Buenas noches, buenas noches. Le damos por comienzo una nueva edición de Waka Jahuaca, un programa espicodélico. En un día bastante especial, hoy es el cumpleaños de Maradona. ¡A la pelota, mirá! Se me está acordando, sí, hoy es el 30 del 10, que no tiene nada que ver con el especial que vamos a dar hoy en día. Pero bueno, vi la fecha y dije, bueno... Cayó la ficha ahí, sí. De arranque nada más. Bueno, tengo a mi lado el que estaba hablando, al señor Andate Meissner. Hola. Tenemos del otro lado de la pecera, tenemos al señor Fabio Mella, que está saludando. Y bueno, decía que es un día muy particular, además del cumpleaños del Diego, porque estamos haciendo un especial que está dedicado pura y exclusivamente a las mujeres, ¿no? Así es, sí. A principio de mes se desarrolló el 29º Encuentro Nacional de Mujeres, que fue sumamente masivo, donde hubo marchas y se debatieron temas como tan importantes como la legalización del aborto y la eliminación de la violencia de género. Y bueno, ya veníamos con la idea de que sea el disparador para traer una especie de encuentro musical de un montón de mujeres que hemos traído para escuchar este programa, que se enmarca en el contexto de un especial, como todos los que cierran cada mes acá en Waka Jahuaca. Bueno, y justamente no de la casualidad que nosotros cuando planteamos la idea de hacer este humilde homenaje, justo se dio que a Tinelli lo habían nombrado como persona destacada de la cultura. Justamente lo contrario a lo que nosotros queremos hacer alusión hoy en día en esta edición, ¿no? De enaltecer a la figura femenina y dejarla de cosificar, que es lo que hace Marcelo Tinelli. El ejemplo máximo de degradación de la mujer. Y bueno, qué mejor manera de mostrar también la participación, el rol importante que tiene la mujer en la música, que no solamente, si uno lo puede ver del lado machista, que es simplemente la musa inspiradora de grandes compositores, sino que también es gran partícipe de la música en sí, en su composición y en su interpretación. Por eso lo que estamos haciendo desde acá es pasar eso, un poco de música interpretada y compuesta por mujeres. Y lo primero que escuchamos fue Liliana Herrero. Sí, lo que abrió esta edición de Waka fue una de las grandes cantantes que tenemos en nuestro país, la señora Liliana Herrero. Vamos a hacer una breve semblanza de su vida y de su carrera. Hay que decir ante todo que nació en Villaguay, provincia de Entre Ríos, el 22 de abril de 1948. Ella en el 66 se trasladó a Rosario para seguir la carrera de filosofía, tras haber formado parte de dos grupos vocales, y mientras ejercía allí como docente conoció al señor Rodolfo Páez, a quien todos conocemos como Fito, y él la convenció de abandonar las aulas y dedicarse de lleno al canto, y le produjo su primer disco, llamado Como Ella, y editado por el sello La Mar. Fito, además de debutar como productor, toca en el disco los teclados, y se ocupa de la programación y de darle un sello muy particular, un toque rockero, medio vanguardista, que va a marcar luego toda la obra de Herrero, que siempre va a conservar esa línea de folclore de proyección, de fusión, tanto con el sonido eléctrico como con el jazz y otros rumbos sonoros. Y ella, bueno, en particular tiene esta forma de encarar la interpretación como una recreación de las canciones. Es algo que se da naturalmente en el folclore, esta cosa plural que ya viene desde la transmisión oral, medio de dinámica colectiva, pero bueno, en Herrero es muy marcado. Y este disco es absolutamente increíble, es justamente el disco de debut de ella. Y tiene temas absolutamente extraordinarios como el que sonó al principio y el que está sonando de fondo ahora también, que se llama Debajo del Sauce Solo. Dos interpretaciones bárbaras. La banda con la que graba este disco la completan Juan Perrone en percusión, Claudio Bolzani en guitarra, Iván Tarabelli en teclados y Roy Elder en vientos. Tenemos un programa con bastante tranqui, con muchos temas en esta línea, pero también va a tener sus picos rockeros en este mismo momento, ¿no? Sí, como tiene todos los programas que tiene Waka Jahuaca, que trata de de crear intensidades e intenciones y que no sea todo monótono y violento, o en el caso contrario, que sea bastante quieto, si se puede decir. Y sí, como decía Andate, vamos a pasar a escuchar casi una de las principales voces del rock internacional de la época del 60, metidos en la, influenciados capaz, según lo que dicen, en el LSD y en esa época de rock psicodélico, en el que se jugaba mucho con la experimentación de alucinógenos. Y bueno, vamos a escuchar un tema de la banda Jefferson Airplane, que la casualidad o la cosa por la que estaba acá en este especial es que canta Grace Slick, una gran voz del rock internacional. Así que vamos a escuchar Somebody to Love de Jefferson Airplane, hicimos con más Waka Jawaka. Avanti. When the truth is found to be acabamos de escuchar el gran éxito de Jefferson Airplane, el tema Somebody to Love. Airplane, Jefferson Airplane, uno de los emblemas del rock psicodélico. Sí, más la presencia, no, obviamente, de Grace Slick, que se convirtió como un referente femenino en el entorno musical del rock. Capaz que convengamos que en esa época el rol de la mujer en una sociedad no era como era que está hoy en día, ¿no? Entonces es como que es muy chocante, bueno, junto a Janis Joplin, meterse en una banda y ser la voz principal de un género bastante agresivo culturalmente para esa época. Y bueno, hay que decir que Grace Slick empezó en la banda en el 60 y cuando sacan el segundo disco, en el 67, el disco Almohada Surrealista. No lo voy a decir en inglés porque lo digo mal. Surrealistic Pillow. Muy bien. Y junto a ella grabaron los dos éxitos comerciales más importantes de Jefferson, que fueron White Rabbit, que estamos escuchando en este momento de fondo, y Somebody to Love, que lo acabamos de escuchar. Así que fue uno de los íconos, eso es uno de los íconos importantes de la época del 60, y femenino también, por eso también le damos esta importancia que tuvo en la época. Obviamente que hubo siempre hubo y habrá grandes artistas femeninas ligadas a la música en general, pero bueno, en el reconto teníamos que elegir determinadas personas y bueno, decidimos que una de las voces más importantes según el criterio Bocaja Boca era este tema. Sí, sin duda una de las en realidad no fue tan así, sino, che, pues somos Jefferson. Ey, sí, dale. Claro, para traducirlo al lenguaje de lo que realmente sucedió, darle más literalidad. Pero sí, es una de las voces que tenía que estar. Igual hay muchas que tenían que estar y no estuvieron, porque obviamente elegir en 10, 12 canciones resumir toda la producción vocal femenina de la historia del mundo es inviable, pero bueno, quisimos hacer un homenaje a algunas de estas figuras y vamos a escuchar a continuación justamente a otra de las minas que por aquellos tiempos y por aquellos lares pateó el tablero del rock. Estamos hablando de Janis Joplin, así que escuchémosla y después la seguimos. Vamos a escuchar el tema Maybe. This is an old rock and roll tune. It was done by the Chantels in the 50s. A song called Maybe. Show me how. chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvé sur un toit. Seguimos por FM compartiendo, escuchando un poco de música interpretada por mujeres, que es lo que data este especial, que lo denominamos especial Mujeres. Y en un rapto de originalidad. Sí. Luego de varias. Estuvimos meses pensándolo y dijimos, bueno, el nombre tiene que ser especial Mujeres. Y bueno, lo que acabamos de escuchar fue Janis Joplin. Una de las grandes voces, volviendo a decir lo mismo, haciendo uno de sus grandes temas y además en una gran interpretación en vivo, el primer tema en vivo de este programa, pero no será el último. Aplastante lo de Janis. ¿Qué decir de esta cantante increíble que nació el 19 de enero de 1943 en Texas, en Port Arthur, y que bueno, que muere en circunstancias dudosas, y muere a la edad de los 27 años, como grandes íconos de la cultura del rock, como sí, Jim quizás. Morrison, como Jimi Hendrix, y no me acuerdo quién más. Sí, lo cual da pie después a ese mito, que mucha gente del ámbito del rock empieza a temer a esa edad que le pase algo. Yo que ya tengo 25. Yo ya pasé y sigo vivo por ahora. La primer cantante femenina de rock en llegar a ese nivel de masividad, ¿no? Sí. A ese nivel de reconocimiento mundial. Y a la vez una de las caras del movimiento hippie y de la contracultura de aquella época. Un movimiento que estaba comenzando, que marcaría la historia del siglo XX, ¿no? Que tiene muchos discos. Lo que estaba viendo es que tiene muchos discos en vivo, o sea que eso está buenísimo. Así se puede apreciar bien lo que es la voz de Janis, llevándole el contexto masculino a alguien bastante parecido, que se asimila bastante o se lo relaciona bastante, es Jimmy Page, Robert Plant. Robert Plant, que también tiene esos falsetes y esas, ¿cómo se podría decir? Esos movimientos vocales en los que se puede expresar toda su emoción. No sé, no tenemos a hablar hoy en día para que le ponga términos técnicos a todo esto. Que por cierto, estamos agregando que Albert no se presentó hoy, o va a venir un poco más tarde capaz, porque está tocando con la orquesta. Y así que le mandamos saludos si nos está escuchando y si no, le importa. No creo que nos esté escuchando mientras toca, pero bueno, lo vas a escuchar en diferido, Álvaro. Te mandamos saludos. Lo que podría recomendarles, que siempre me lo recomendaron, es la película La Rosa, que sale en 1979, que está inspirada en la vida de Janis Joplin. Está muy buena esa película. No quiero ahondar mucho en el tema porque es interesante verla y ver cómo vivía y las cosas que le pasaron, las fatalidades que le pasaron, para entender un poco también su vida y sus adicciones y todo lo que le fue circundando. Y capaz porque también cantaba así, anda a saber. Así que es recomendable la película, se llama La Rosa. Búsquenla en YouTube o en esos sitios de internet. Y por cierto, tenemos una página de internet, ¿no? Sí, se llama wakajawakaradio.wordpress.com. Allí pueden encontrar todos los programas que ya fueron emitidos. Los pueden descargar desde la página, también los pueden escuchar en línea. Así que los invitamos a pasarse por allí, wakajawaka.wordpress.com. Tenemos que decir que también tenemos discos, creo que quedan un par de discos. Quedan discos todavía, donde está registrada toda nuestra primera temporada íntegra, por la módica suma de 10p. Te puedes hacer acreedor o acreedora de alguno de ellos para disfrutarlo en tu casa o donde más te guste. Está bueno, como decía, después, toda la primera temporada remasterizada, sin cortes comerciales. ¿El Facebook cómo es? Tenemos un Facebook que se llama facebook.com/unprogramaspicodélico. Esa es la URL y se llama Wakajawaka Radio. Así nos pueden encontrar. Esa es nuestra página oficial. También nos pueden llamar al 4253-0971. Si quieren dejar algún mensaje o alguna recomendación,

Seguimos por el aire de la FM compartiendo en esta nave sonora que se llama Huaca Jahuaca, haciendo nuestro homenaje a las mujeres de la música del mundo que nos están visitando a través del sonido hoy. Lo que sonaba era Sass, una cantante, cantautora francesa. Así es una cantante por la que hemos llegado varios por un video que se encuentra en YouTube, que está cantando junto a su banda en la calle y llama mucho la atención la técnica vocal que tiene. Y si uno escucha bien parece una trompeta, pero es la mina tapándose la boca con la mano. Es muy interesante lo que hace, tiene una voz muy muy particular, muy expresiva, ¿no? Muy expresiva. Y por lo que se ve ahí en YouTube y en los videos, se ve que tiene mucho carisma. Y por eso es que tiene tanta trascendencia a nivel internacional. Tiene solamente dos discos grabados en el año 2010, llamado Sass, el primero, y el segundo en 2013, llamado Recto Verso, en el cual en ambos interpreta, como había dicho antes, temas de Edith Piaf, de Enrico Macías, de Bobby McFerrin y Richard Bona. Así, además también mezcla mucho los ritmos latinos, africanos y cubanos. Digamos que eso entra en el mismo género, se podría decir. Una artista nacida el 1 de mayo de 1980 en Tours, en Francia. Y bueno, bastante interesante para ver. Encima se rumorea que ahora en el 2015 va a sacar otro disco. Así que se espera, sabiendo el nivel de los dos discos anteriores, se espera también algo bastante parecido y bastante interesante para escuchar. Uh-huh. Y bueno, ahora lo que estamos escuchando de fondo es, nos estamos volcando más para el lado del jazz. De a poquito nos vamos yendo para ese lado. Y claro, porque antes Jefferson Airplane y Janis Joplin, se podría decir que nosotros, como tenemos segmentos en el programa, podríamos decir que es del segmento del rock progresivo o el rock en sí. Ahora nos estamos volcando más para el palo del jazz. Anteriormente con Ian Herrero nos teníamos aires de folclore, y ahora nos estamos aproximando a esas latitudes musicales. Y estamos escuchando de fondo a Esperanza Spalding, y vamos a escuchar ahora un tema de ella que se llama Chacarera, y luego vamos a seguir con más Huaca Jahuaca. Thank you. Thank you. Georgia. Estuvimos escuchando a Esperanza Spalding, una gran contrabajista y bajista y cantante de los Pagos de Estados Unidos. Nacido el 18 de octubre de 1984, o sea que tiene 30 años nomás. La verdad que se pisó fuerte en el género. Grabó 4 discos como líder en el 2006 hasta el 2012. Lo que escuchamos fue Chacarera, con una música bastante parecida a la tradicional argentina, del disco Chamber Music Society. Y luego estuvo en dos discos con Noise for Pretend, un disco con Stanley Crack, un disco con Nando Michelin Trio, y después tiene varias participaciones con grandes artistas del género. Se suele ver recitales de ella por creo que es Canal A o en Finland Arts, uno de esos canales que ahora no me acuerdo, que por eso llegué a escuchar a esta muchacha, por la particularidad que tiene, que está tocando el contrabajo y canta, o sea que no es algo, a ver, pongámonos en el pensamiento machista, es muy raro ver una contrabajista. Uh-huh. Y además aparte que cante, no que cante, sino que esté tocando el bajo. Uh-huh. O el contrabajo y cantando de esa manera, ¿no? Sí, no es algo que se vea mucho en el mainstream, pero siempre hay alguien que rompe con las leyes del mercado. Así es, siempre hablando desde un punto de vista machista, no estamos diciendo nada malo. O sea, es una música bastante interesante para escuchar, justamente por estas cosas que tiene, que va mezclando un poco de la música de todas las partes del mundo. No es que solamente tiene cosas de jazz, sino que va mezclando. Y nos metemos más en el ámbito. ¿Y qué estamos escuchando de fondo? Una de la voz, podríamos decir, femenina del jazz. Va en gustos, ¿no? Hay quien diría Sarah Vaughan, hay quien diría Ella Fitzgerald, que se nos han quedado hoy afuera del menú, pero estamos degustando ya por anticipado a la señora Eleanora Fagan Gough, más conocida como Billie Holiday o como Lady Day, una cantante estadounidense de jazz del Joraca. Estamos por el norte por ahora. En un ratito nos vamos a venir para el sur. Bueno, de ella, para cifrar un poco la importancia y la influencia que tuvo en el mundo del jazz, hay que decir que Frank Sinatra la consideraba su mayor influencia, justamente, y dijo que incuestionablemente era la influencia más importante en el canto popular estadounidense por aquellos años. Bueno, una cantante de una calidad interpretativa espectacular y con una biografía muy muy dura y muy particular también. De hecho, se afirma que buena parte de su expresividad en el canto está dada porque muchas de las canciones reflejan sus vivencias personales de una forma muy particular. Eleonora nació en Filadelfia, Pensilvania, un 7 de abril de 1915. Su madre tenía solo 13 años cuando nació, su padre 15, era guitarrista y bajista de jazz de la orquesta de Fletcher Henderson. Los padres, bueno, nunca se casaron y él las abandonó cuando todavía ella era una bebé. Su madre, que era muy joven, la abandonaba, obviamente, como dijimos recién, con frecuencia, con parientes de no muy buena reputación. Billie terminó en una escuela católica a la edad de 10 años, después de haber admitido ser violada. Y un adulto de su familia la ayudó a escaparse 2 años después. En el 27, madre e hija se marcharon primero a Nueva Jersey y después a Brooklyn. Y en Nueva York, además de ayudar a su madre en trabajos de ayuda doméstica, empezó a ejercer la prostitución. Sus primeros éxitos profesionales datan de alrededor de 1932, cuando el productor John Hammond vio el diamante que tenía ante sus ojos. Y bueno, de ahí en más, todo es historia. Vamos a escucharla un poco a Billy. Esa era la mágica voz de Billie Holiday haciendo una legendaria versión de Fine and Mellow en los estudios CBS. 1957 es el año en que se graba este registro, por el que van soleando además un montón de próceres del jazz como Lester Young en el saxo tenor, Roy Eldridge en trompeta, Dot Checkham también en trompeta, Vic Dickenson toca el trombón, Coleman Hawkins el saxo tenor, Jerry Mulligan el saxo barítono, Mal Waldron se encarga del piano, Ozzy Johnson en la batería, Bill Hinton en el bajo, Ben Webster en el saxo tenor, Danny Barker completa la formación en la guitarra, una versión que ha trascendido por la calidad interpretativa de Billy. Vamos a hacer ahora una pequeña tanda y cuando esta termine seguiremos con más mujeres en Waka Hawaka. Georgia, Georgia, no peace I find. Escucha la radio, melodías. Digo tus recuerdos que me hacen. Historias. Me acuerdo que aquel primer desnudo que se hizo de espaldas era Olga Zubarri. Olga Zubarri muestra el ángel desnudo, creo que se llamaba la película. Y se le veía la espalda. Se le veía la espalda, y eso era. Radio compartiendo. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio publicitario. Todos los jueves, desde las 22 y hasta la medianoche, traza su órbita musical Waka Hawaka. Un programa psicodélico. Te invitamos a abordar nuestra nave que explora los mundos del rock argentino, progresivo, música del subdesarrollo, exótica, del tercer milenio, de aquí y ahora, literatura, entrevistas y otras. Jueves, 22 horas, Waka Hawaka. Campaña Nacional de Vacunación. Campaña Nacional de Vacunación. Si tu hijo tiene entre 1 y 4 años, debe recibir una dosis extra de dos vacunas, contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Acércate hasta el 31 de octubre al centro de salud más cercano a tu domicilio. Las vacunas son gratuitas y obligatorias. Argentina sin sarampión, rubiola ni polio. Es un mensaje de la Municipalidad de Florencio Varela. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. LRI 368. Radio Compartiendo. 89.7. Forma parte de la Fundación Padre Luis Farinello. Transmite para la zona sur del Gran Buenos Aires. Compartiendo. Radio Comunitaria. Radio con oídos. Vuelve Compartiendo. Un espacio del movimiento obrero. Noticias y reflexiones del mundo sindical y político.

llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjamelo ver, celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando el rocío. De Filadelfia a San Miguel de Tucumán, de Billie Holiday a Mercedes Sosa, así son las cosas en Huaca Jahuaca. Acabamos de escuchar una de las grandes cantantes que ha dado nuestra tierra, la señora Aida Mercedes Sosa, que nació el 9 de julio de 1935, ya parece que su estrella estaba asignada de entrada. Y apareció en la escena musical de Argentina en octubre de 1950, cuando con 15 años y junto a algunas amigas de ella se animó a participar de un certamen radial organizado por LB12 de Tucumán bajo el seudónimo de Gladys Osorio. Y bueno, obviamente ganó el concurso. El premio era un contrato por 2 meses de actuación en la emisora, y así empezó todo. Una extensa carrera, ¿no?, en la que no solamente el folclore se hizo, fue su música, digamos, de estandarte, sino que también se me metió en la música del rock, ¿no? Sí, tuvo esa particularidad de ser uno de los baluartes de la música argentina, de la música folclórica, de la música tradicional, o como se lo quiera llamar, y a la vez de tener una postura muy muy abierta y de mucha interacción con otros géneros, como en particular el rock, un género muchas veces resistido por los artistas del folclore, no por todos, obviamente. Los casos más fructíferos suelen ser los que no, y bueno, Mercedes no fue la excepción. Tiene un disco grabado con todas canciones de Charly García junto a él, y bueno, el tema que estuvimos a punto de pasar era junto a Luis Alberto Spinetta, una versión increíble de Barro Tal Vez, que hicieron juntos allá por el 90, antes de la última que grabaron. Pero nos acordamos de la Zamba del Laurel y no podía dejar de estar este temazo, con letra de Armando Tejada Gómez y música del gran Cuchi Leguizamón. Un tema, bueno, además de que es un gran tema, hay muy pocas personas que lo puedan cantar este tema realmente y sacarle el jugo. Hay pocas versiones que te vuelen las chapas. Una es la de Chani Suárez y otra es la de Mercedes, que acabamos de escuchar. Crea su propia, su impronta, ¿no? Su interpretación, que es más que elocuente, que es la voz, como se decía, la voz de América. Inconfundible. Sí, sí, sí. Creo que la Negra Sosa. Así como está el Diego en el fútbol, está Mercedes Sosa en lo que se refiere a cantantes populares, más allá del folclore, sino de la cultura en sí, porque justamente tiene eso, ¿no? Grabó hasta con Shakira, para que se vea, con Sting. Grabó grandes temas de grandes autores, por ejemplo La Masa de Silvio Rodríguez, Gracias a la Vida, Violeta Parra, que por ejemplo hoy en este especial no vamos a pasar, pero obviamente vamos a pasar más adelante, porque sea un especial de mujeres no significa que vamos a dejar de pasar temas que canten mujeres. Tenemos tiempo para esas cosas, seguramente en la tercera temporada de Huaca Jahuaca, que se avecina en el próximo año, vamos a hacerlo. Sin dudas, sí. Y además va a haber un especial Mujeres bastante distinto que este, pero ya llegará el momento de develar el misterio. Y seguiremos pasando, obviamente, un montón de cantantes femeninas, como lo venimos haciendo desde que empezamos. Pero bueno, hoy hemos nucleado unas cuantas para esta ocasión. Y nos vamos a ir ahora a escuchar a otra de las grandes cantantes femeninas de nuestro folclore. Yo creo que hoy, en ese sentido, hemos cerrado un terceto más que interesante. Liliana, sí. Herrero al principio, Mercedes Sosa recién, y vamos a escuchar ahora a Zuna Rocha haciendo un tema increíble del señor Carlos Emilio del Guercio para su disco Madre Tierra. El tema se llama Aroma del Lugar. Ha dicho tanto, no sé, no sé qué haría. Si tuviera un momento, todo tu llanto, no sé, no sé qué haría. Si arrancarme una tarde el corazón, quedando así tirada sin pensar, o volver a soñar, volver a ser algo para vivir. Tus ojos que han visto todo, no sé, no sé qué haría. Pero tengo un recuerdo comprometiendo mi ser con tu destino. Me ilumino de alegría por saber que somos de ese mismo material y que tal como vos, así soy yo. Aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor. Pero tengo este canto comprometiendo mi amor con tu destino, porque sos la tierra en donde yo nací, la tierra en la que quiero ser feliz, y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para canción parida en el dolor. Seguimos al aire por FM Compartiendo, escuchando un poco de folclore en esta edición de Huaca Jahuaca, que está destinada al homenaje a la mujer. A la Pacha, podríamos decir. A la Pacha, sí. En relación al tema que acaba de pasar, ¿no? Sí, se podría decir tranquilamente. No, simplemente eso. Iba a decir algo y de repente se me cruzó otro en la cabeza. Pero lo importante es que estamos rindiendo un homenaje a la mujer y decimos desde este humilde lugar que no hay que cosificar a la mujer. Hay que recordar que se le acaba de dar un premio a un tipo que hace todo lo contrario a lo que es valorable, ¿no? En cuanto a cultura. Uh-huh. O sea, fue curioso eso, que de repente le den un premio. Bueno, es un premio que no sé si tiene tanta importancia, pero bueno, sí repercute. Es el sistema premiando a sus hombres. Obviamente, ¿no? Ni más ni menos que eso. Obviamente, nosotros estamos desde este lado reivindicando el rol de la mujer. No estamos siendo, no estamos diciendo que tiene que ser sí o sí algo, o la música o las artes o todo una cuestión de hombres, como se decía en ciertas épocas. Y lo que tienen, lo que creo yo que tiene una manera muy diferente de ver la música, una manera más sutil de ver ciertas cosas, las mujeres, es lo que noto al escuchar determinadas cantantes. Es como que determinadas cantantes, obviamente no todas. O sea, eso pasa también con los hombres, pero es como que lo siento por ese lado en cuanto a el rol de la mujer en el rock. Me hace acordar de cosas de Capusotto, que dice la mujer y el rock. Podríamos estar hablando un rato largo, ¿no? Sí. Habría sí. que ver cuál es el rol de la mujer. Yo más que nada quería me parece que interesante reivindicar de este lugar lo amplísimo de la producción que artística que tenemos hecha por mujeres. Ahora, ¿cuál es el rol de la mujer en el mundo? Dependerá de... ¿Y cuál es el rol del hombre en el mundo? También, es bastante... Este tema de los roles es bastante cuestionable, ¿no? Justamente. Obviamente. Vamos a decir que lo que acabamos de escuchar y lo que estamos escuchando es la señora Suna Rocha, una cordobesa, nacida en Las Arrias, departamento de Tulumba. Ella debutó en octubre del 81 también en un programa que se llamaba Tiempo de Folclore, al igual que una historia similar a la de Mercedes Sosa, y además con una particularidad, que es Mercedes Sosa la que le termina de dar el espaldarazo para que llegue a la popularidad, ya que la escuchó cantar en un escenario del barrio de San Telmo. Bueno, quedó prendada y la invitó a grabar en el disco que ella estaba haciendo en ese momento. El tema que grabó es Como un pájaro libre. Y bueno, de ahí en más, Suna nos ha regalado su arte en un montón de ediciones de festivales donde la descosió, y tiene una discografía muy interesante. El primer disco con Raúl Carnota. El disco con Carnota es una belleza. Es uno de mis discos favoritos. Si tuviera que elegir 10 discos, sin duda estaría. Y también estaría el disco, el primero de Lilian Herrero, cuyo tema La Media Luna abría este programa. Y el disco del cual están extraídas estas piezas, la que está sonando de fondo y la que sonó recién, de Emilio del Guercio, Aroma del Lugar, también es un discazo, se llama Madre Tierra, es de 1992 y es una belleza. Y ahora vamos con un poco de trova rosarina. Vámonos para Rosario. Así es, vamos, nos tomamos la ruta 7 hasta Rosario. Vamos a escuchar un poco de esta cantante rosarina llamada Silvina Garré, que junto a Juan Carlos Baglietto y Fito Páez generaron una gran junto a, bueno, a Baglietto, a Fandermole, a un montón más, generaron una nueva ola de música denominada trova rosarina. Y bueno, ahora vamos a escuchar un temón que es de Fandermole, el tema Canción del Pinar, y luego seguimos con más Huacaja Huaca. Thank you.

de la canción, de la canción del rock. La ruta 9 me dice que es mi hermana, la ruta que va a Rosario. Ahí está. Ahí está. Esa es la que transitó Silvina entonces, cuando vino para estos lares. Silvina, que nació el 4 de octubre de 1961, estudió de todo: armonía, piano, flauta traversa, guitarra, audio perceptiva, historia de la música, etcétera, etcétera. Y bueno, desde 1981 viene haciendo de las suyas en la canción popular. En este segmento, o en este bloque, netamente se podría decir, si uno ve la lista de temas, netamente nacional. Qué lindo volver al pago, ¿no? Sí. Vamos a escuchar a una banda argentina liderada por Hilda Lizarazu, gran cantante argentina. Vamos a escuchar a la banda Van Ray. Vamos a escuchar el tema Pasó un ángel, y luego de que pase el ángel y su música, vamos a hablar un poco más de Van Ray. escuchamos a Man Ray, recién encabezado por doña Hilda Lizarazu, correntina que nació en Curuzú, Cuatiá. Pasó parte de su adolescencia en Nueva York, Hilda, y regresó a Argentina en la década del 80 como fotógrafa y simultáneamente inició su carrera como cantante. Fue parte de Sweater, de Los Twists, hizo coros en la banda de Charly García, ha tenido unas cuantas coristas muy interesantes. Charly, mi favorita es Hilda Lizarazu. Hay que decir que en Los Twists empieza cuando se va Fabiana Cantilo también. Uh-huh. Otra gran cantante argentina que vamos a escuchar dentro de escasos minutos. Y bueno, allá por el 87 Hilda forma Man Ray junto a Tito Lo Sabio, guitarrista. Hilda, además de la voz, se encargaba del teclado, eventualmente de alguna guitarra también, y la banda la completaban Laura Gómez en bajo y Pablo Burratti en batería. Hay que decir que además Hilda Lizarazu, además de ser dedicarse a la música, también se dedica a la fotografía, por eso el nombre de la banda Man Ray, porque es el seudónimo de Manuel Radnitsky, quien fuera un artista modernista estadounidense, que metido más en el movimiento dadaísta y surrealista. Uh-huh. Fotógrafo él, bueno, muy influenciada Hilda Lizarazu en este muchacho, Man Ray. Bueno, le pone el nombre, le manda Man Ray. Y el tema que sonaba recién era Pasó un ángel, una belleza de Man Ray, del disco Hombre Rayo del 94. Y bueno, ahora seguimos un poco más con Fabiana Cantilo. Antes hay que decir que nos manda un mensaje el señor Álvaro, que nos está escuchando y nos manda saludos a todos. Nosotros le mandamos otros saludos. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar a Fabiana Cantilo. Viste que las cosas, ¿no? Porque pasamos Mercedes Sosa, después pasamos Una Rocha y da la casualidad que Mercedes Sosa le da una mano a Una Rocha para que... Uh-huh. Tenga más repercusión en la música. Y bueno, pasa como todos, ¿no? Que cuando decimos que toca con un músico de Spinetta que toca con otro que después se arma una banda. Y también pasa con esto. Vamos a pasar, además de ir a Lizarazu en la versión de Man Ray, vamos a pasar a algo de Fabiana Cantilo, quien tuvo una participación, una colaboración en la banda Los Twists. A mi modo de ver la música, uno de los mejores discos del rock nacional es La Hecha en Movimiento, que fue producido por el señor Charly García. Así que, bueno. Ah, la pelota. Calientes, sí, sí. Revelaciones de Patín. Sí, así que vamos a escuchar a Fabiana Cantilo y después seguimos más con Waka Jawaka. Yo quiero saber. inútilmente. No existe ningún dolor que esté para siempre. No debemos hacer planes del amor ni de la vida. Lo que sonó acá en Waka Jawaka fue Fabiana Cantilo, también una cantante, increíble cantante argentina de estos tiempos. Podemos decir que sus primeras apariciones en los escenarios fueron en los 80 junto a la banda de Baby Squids, un grupo de rock teatral que participaba en los shows de bandas de primer nivel como Serú Girán, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ahí la convocan para el demo de los Redondos en el tema Superlógico en 1981. Y bueno, en 1982 es convocada por Daniel Melingo para integrar la gran banda argentina Los Twist, junto a Pipo Chipolati, en la que graban su primer disco, La Dicha en Movimiento. Y bueno, luego de eso fue convocada para tocar, para participar de la banda de Charly García, su primer disco solista, Pubis Angelical. Y en el año 83 es siendo corista de Charly García en el disco Clics Modernos, conoce a Fito Páez, con el que tiene una relación bastante larga y trambólica. Y tempestuosa. Y tempestuosa. Y trambólica. Le mando un saludo a Macarena Petriz y a Paloma, que nos están escuchando ahí por las latitudes espedetenses, ahí en la calle Salta. Dice que está muy bueno el programa y que sigan así. Vamos a intentarlo, es más, si podemos mejorar también, vamos a hacerlo. Bueno, muchas gracias por los saludos. Hablando de primeras presentaciones, la primera presentación de Fabiana Cantilo también es muy interesante. Fue en un acto escolar, esto se parece más a la historia de cualquiera de nosotros, ¿no? En el Instituto Ballard, donde ella estudiaba, y ahí interpreta Balada para un Loco frente a nada más y nada menos que Astor Piazzolla y Amelita Baltar, que se encontraban entre el público. Así que mira qué detalle. Sí, hay que decir que que Fabiana Cantilo es viene de la familia Pueyrredón, es una, viene de una familia bastante adinerada, y ella siempre cuenta de que nunca siempre le dio asco la sociedad en la que estaba, y siempre hace alusión a eso hablando como si fuese una concheta, y ella dice que siempre estuvo rodeada de gente así paqueta. Uh-huh. Y bueno, y nada que ver justamente lo que es Fabiana Cantilo, o por lo menos lo que se ve en la tele, una mina bastante sencilla y una gran voz, obviamente, ¿no?, del rock argentino, junto a Celeste Carballo, junto a Hilda Lizarazu y otras. Hay un montón de músicas que quedaron por fuera del programa. Eso no quiere decir que no les pasemos más, sino que bueno, había que buscar alguna manera dentro de 12 temas de ir mechando dentro de todo y ser bastante abarcativo en cuanto... Sí, hicimos lo que pudimos dentro, sí, de un límite de tiempo. Es el programa igualmente con más canciones que hemos hecho hasta ahora, pero obviamente el tópico es inabordable por completo. En el 2005 Fabiana Cantilo saca un disco que se llama Inconsciente Colectivo, en el que hace interpretaciones de muchos temas, justamente haciendo alusión al inconsciente colectivo, de la música música del rock nacional, y así rock nacional argentino. Y es muy interesante porque hace muy, muy lindas versiones de los temas. Le encontró como un sonido completamente diferente. Eitirea es un temón. Inclusive Prófugos, el tema de Soda Stereo. Está muy buena la interpretación. Así que es recomendable ese disco. Junto a la dicha en movimiento. Vale remarcarlo. Bien, ahora... También me la voy a jugar. A mí ese disco no me gusta tanto. Me gusta, sí, la versión que hace del Anillo del Capitán Beto. Mirá lo que te digo. Y también la de Amanece en la Ruta. Pero si tuviera que recomendar un disco de Fabiana Cantilo, recomendaría Sol en 5. Y si tuviera que recomendar un tema, bueno, el que pasamos es un buen exponente. Y otro es el que está sonando de fondo ahora, que se llama Estás Perdido. Hay que decir que estuvo... También colaboró en varios discos. Podemos mencionar Gulp de Los Redondos, Click Moderno de Chely García, Piano Bar del 63 de Fito Páez, Giros, Privé del Flaco, La La La del Flaco con Fito, Ciudad de Pobres Corazones, Parte de la Religión de Chely García, Ey de Fito Páez, Cómo Conseguir Chicas de Chely García, Esa Fulanita de Liliana Herrero, Filosofía Barata y Zapatos de Goma de Chely García. Participó en grandes temas y en grandes discos. Qué currículum, ¿eh? Sí, aparte uno dice El Amor Después del Amor de Fito Páez, Circo Beat, Demasiado Ego, Chely García. Y bueno, sigue así la lista. y así sucesivamente. Impresionante. Capaz la cantante más buscada del rock nacional. Seguramente. Eso solamente ella lo sabrá. Bueno, así seguimos ya terminando este programa. Vamos a meternos con la señora Eunice Kathleen Wyman, más conocida como Nina Simone. Volvemos a Los Pagos del Norte porque vamos a escuchar una versión implacable del clásico Summertime a cargo de Nina, cantante, compositora y pianista extraordinaria de blues, jazz, soul y aledaños. Una voz muy cálida, oscura por momentos y con un clima espectacular. Una artista muy ecléctica, con también un rango de voz bastante interesante. Ya lo van a escuchar a continuación. Y bueno, con ella nos estamos despidiendo de esta edición de Huaca Jahuaca. Nos reencontraremos la semana que viene. Se rumorea que viene bien filoso el próximo Huaca Jahuaca, bien rockero. Así que los dejamos. Sí, tenemos el próximo Huaca Jahuaca va a ser normal, se puede decir. Va a haber un poco de todo como siempre. Sí, va a ser un poco más filoso. Pero como todo, la Huaca Jahuaca siempre hay una sorpresa. Así que bueno, los dejamos con Nina Simone, Summertime. ¿Tenés algo más? Creo que no hay ninguna. Ah, sí, este sábado voy a estar presentándome en el Centro Cultural La Pacha, que está al lado de la parada del 22, al lado de la estación. No sé la calle, creo que es Vicente López. A eso de las 8 de la noche va a haber una peña folclórica en la que voy a estar tocando junto a Juan Fuentes y Omar. Sobre Peregrini, ¿no? Estamos hablando una cuadra de la estación de Quilmes. Es donde está la parada del 22 y el 324. No me acuerdo la calle exactamente. Pero te das cuenta, te bajás del tren viniendo, o sea... ¿Te vas para el lado de Quilmes Oeste? Sí. ¿Cruzás de aquel lado? Sí. Una cuadra. ¿Viste que está el paso bajo nivel para caminar ahí donde a veces toca Álvaro el violín? Bueno, ahí nomás... Llegas a la esquina donde está la parada 22, ahí hay como unas carpas enormes y hay unos toldos. Bueno, ahí va a haber una fiesta, va a ser una peña folclórica y voy a estar tocando y va a haber muchas más bandas en vivo, así que está bueno, aparte es gratis y va a haber mucho vino y empanada. Así que bueno, les dejo la invitación, están todos invitados, vayan si quieren. Yo voy a ir. Yo también. Así que desde Huaca Jahuaca creo que no hay nada más para decir. Vamos a despedirnos por ahora. Nosotros también nos vamos a ir en este momento. Volvemos la semana que viene con Álvar y con todos ustedes que están del otro lado. Les mandamos un abrazo a cada uno y a cada una. Y los dejamos en la más que grata compañía de Nina Simone.